Para fortalecer la economía popular, sumate al desembarco. Te invitamos a que nos escuches, todos los viernes a las 11 a.m. por la 92.7, La Correntada. A todos, al fin llegó el día. ¿Cómo están? Comienza este gran programa después de tanto trabajo, reuniones con las chicas, con nuestro operador, con nuestro compañero Gonza. Llegó el día, estamos emocionadas, le queremos agradecer. Agus después les va a explicar a quién le queremos agradecer. Bueno, mi nombre es Fanny, estoy estudiando en Varadero hace 2 años, profesorado de geografía. Y bueno, soy la coordinadora del programa y tengo el placer de presentar a mis compañeras que me acompañan este día, Agustina Pereira y Melina Díaz. Chicas. Hola, ¿cómo están todos? Al fin llegó el día, tan esperado para todas nosotras, después de muchas reuniones, como decía mi compañera Fanny. Comenzamos. Ahora hay que seguir y bueno, con muchas energías y pilas. Bueno, hola, mi nombre es Melina, como bien dijo Fanny, bueno, estamos estudiando las tres y tenemos el placer de poder hacer este primer programa, así que bueno, esperemos que les guste y lo disfruten. Además, tenemos a nuestro equipo, a nuestro operador técnico, Tomás Cordobés, y a Gonzalo Rey, que es nuestro productor del programa, también le queremos agradecer. Bueno, además queremos agradecer antemano al Movimiento Evita, en especial a Isaac, también a la Radio Correntada, obviamente, que nos da este espacio, este hermoso medio que es la comunicación. Y bueno, nada, dicho esto y agradeciendo a todas las personas que formaron parte de este comienzo del desembarco, damos comienzo del programa, pero además queremos recordarles que un día como hoy, 7 de septiembre, pero del año 1947, se da la iniciativa de Eva Perón, que sancionó la ley 13.010, el cual establecía el derecho al voto femenino. Por supuesto, lo vamos a descartar, Destacar, claro, audio. Con un audio de Evita Perón que le habla al pueblo argentino. Seguramente todos querrán saber de qué se trata esto. En el desembarco queremos poder reivindicar, valorar y comunicar la cultura popular de la ciudad de San Pedro. Como bien dijimos hoy, bueno, estamos acá en nuestro primer programa en la radio La Correntada con Agustina y Fanny. Otro punto sería también poder garantizar una mirada histórica, social, política y cultural de la organización, la lucha, la dignidad de los trabajadores, fortaleciendo sobre todo la economía popular. En relación a esto, queremos contar justamente con el que el fin de semana pasado, es decir, el sábado primero, domingo 2, en el Retiro de San Juan, se llevó a cabo en la escuela, la Escuela de Formación Política Néstor Kirchner. Y allí estuvimos muchos compañeros y compañeras del movimiento Evita, del interior de la provincia de Buenos Aires. De la segunda y la cuarta sección estuvieron trabajando el tema sobre la economía popular y sobre todo plantear el tema de la economía política. Y además, si la economía es política o no. Esa fue una de las preguntas que se llevó a cargo a lo largo del fin de semana. Bueno, también estuvo presente el Chino Beltrán, que forma parte de la mesa provincial del Movimiento Evita y está a cargo de la segunda y cuarta sección de la provincia de Buenos Aires. Ahora vamos a escuchar al Chino Beltrán, que nos va a contar un poco quién es y por qué se generó este encuentro. Estamos con el Chino Beltrán, que nos va a estar contando un poco de los objetivos de la capacitación esta tarde. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por acercarse. Este es el tercer encuentro de la Escuela de Formación Política Néstor Kirchner, de la segunda sección electoral. Y con mi compañero Hernán y yo estamos a cargo de la sección del Movimiento Evita. Y este tercer encuentro, el primero se hizo con formación política, el segundo en temas de género y violencia de género y diversidad sexual, y este puntualmente estamos formándonos con las experiencias de los compañeros en economía popular. También te queríamos preguntar tu rol dentro de este movimiento. Y como te decía, yo estoy en la mesa provincial del Movimiento Evita y a cargo de todos los distritos de la segunda sección electoral, como es el caso de San Pedro. Y en esta oportunidad somos más de 60 compañeros donde nos formulamos cuatro preguntas. ¿Qué es la economía? ¿Por qué la economía es política? ¿Qué es la economía popular? ¿Y por qué la economía popular es una herramienta de lucha para organizarnos? Y estamos trabajando en talleres para que los compañeros, a partir de su experiencia, vuelquen el conocimiento que tienen a partir de esas acciones y de esas experiencias. Y mañana vamos a trabajar el plan de lucha para el próximo mes de septiembre, hasta el paro nacional del 25 de septiembre que lanzó la CGT. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, ahí escuchábamos a Chino Beltrán. Y también tuvimos la oportunidad de poder entrevistar a Emilio Pérsico sobre la situación del país, el plan de lucha que se llevó a cabo en el Movimiento Evita. ¿Lo escuchamos? Lo que hemos lanzado esta semana es un plan de lucha que es desde ahora hasta el 24. Hasta el 25, que es el día del paro general de la CGT. Y hemos decidido que ese plan comienza la semana que viene con una asamblea el día 5, el miércoles, donde van a venir compañeros de todo el país para discutir, y de todos los sectores de la economía popular, para discutir ese plan. El día 6 vamos a hacer una movilización a todos los ANSES del país para reclamar el aumento al AUH, el aumento a las asignaciones familiares y el aumento a las jubilaciones, que han quedado atrasadas. El aumento que tienen para todo este año es del 19% y la inflación va a ser del 40%. Después, la otra semana, el día 12, hacemos que todos los comedores populares nuestros vayan y coman sobre el 9 de julio, compañeros, para mostrar el hambre que está viviendo nuestro pueblo. El 19 hacemos una actividad que es por el tema de las tarifas, que vamos a ir a todas las empresas eléctricas, y el 24 vamos a hacer una jornada esperando la huelga el 25, dándole el golpe final para que la huelga sea un gran éxito y garantizar la huelga. Y una pregunta más, ¿tu opinión acerca de la actualidad, lo que está pasando? Bueno, el país está muy mal, digamos, ¿no? Es decir, creo que hemos llegado a un punto en donde esta crisis cíclica que tiene la Argentina, cada tanto la Argentina entra en estas situaciones, y este gobierno nos ha llevado de manera acelerada a esta situación de crisis y desesperanza, ¿no? Es decir, una situación en donde los más humildes son los que más han sufrido, donde más hubo transferencia de recursos hacia los sectores más altos de la sociedad, ¿no? Entonces, los de abajo la han pasado muy bien y los de arriba han hecho grandes negocios. Bueno, también le preguntamos a una compañera, Lucía Melo, que es de Chacabuco, el porqué de su participación a la capacitación, y esto fue lo que nos dijo. Bueno, nos encontramos acá con Lucía Cantero, soy de Chacabuco, provincia de Buenos Aires. Bueno, Lucía, nosotros queremos saber qué es lo que te lleva a participar de esta capacitación y ya si tuviste la oportunidad de participar en otra. Bueno, ya hace años que milito en lo que es el Movimiento Evita, así que capacitarnos es las veces que he podido venir, obviamente concurro a estas capacitaciones porque es bueno, todos los días aprendemos algo nuevo de cada compañero y nos lleva hoy por la situación que estamos viviendo como para poder decir, salimos un poco de lo que está sucediendo en el país, ¿no? A nivel nacional, de lo que todos los días vemos, que no llegamos para la comida, que no llegamos para que nuestros hijos puedan terminar de estudiar. Montones de eso me lleva a venir hoy a capacitarme más en esto de lo que es el Movimiento Evita en general. En mi ciudad, donde yo estoy ahora, tenemos 4 comedores. En cada comedor hay 40, 60 chicos todos los sábados. Y cada vez más, porque antes a lo mejor eran los chicos, vos tenías que ir a buscarlo, hoy los papás concurren a los comedores, la situación es muy, muy grave, los papás que no tienen laburo, las mamás que no saben qué hacer, entonces eso te lleva todo a lo que venimos a capacitarnos, obviamente, acá. Y decime, dentro de esos comedores, ¿de dónde proviene la ayuda? ¿Desde la solidaridad de la sociedad? ¿Tienen alguien en común que les aporte? Mira, se aporta entre todas las compañeras que están dentro de lo que es el Evita, tienen el salario social complementario, cada cual aportan un poquito de eso, un poco también es por lo que están luchando cada día los compañeros de la CEPTE, que nos mandan por ahí una cierta plata que se usa para esos comedores, pero como no se da abasto, no llegamos. No, de lo solidario, de las compañeras nomás, de los que somos, de que estamos todos los días, que son más de 40 compañeras que estamos, no todas tienen el salario social complementario, algunas trabajamos en quehaceres domésticos, yo la que te está hablando, yo trabajo en quehaceres domésticos todas las mañanas y a la tarde me dedico obviamente a esto, los sábados estamos en los comedores, así que bueno. Muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos esta nota. No, gracias a ustedes. ¿Qué es lo que se llama? Bueno, chicas, ¿a ustedes qué vieron? ¿Les gustó? ¿Le pareció importante? ¿Qué observaron ahí en el encuentro? En primer lugar, yo nunca había participado en estas experiencias. Lo que me pareció fue muy enriquecedor, desde el conocimiento. Los compañeros de muchos distritos, de Ramallo, Chacabuco, Chivilcoy, Varadero, y cada uno contó su experiencia, y más en este momento que estamos viviendo. Me pareció que es una manera de unirnos y de enfrentar y luchar por todos nuestros derechos y más los derechos de la economía popular. Se trabajó en talleres donde nos podíamos escuchar y luego todos exponíamos en conjunto y a partir de eso generábamos conclusiones y, por supuesto, si alguna vez teníamos algún error o algo de eso, como por ejemplo el Chino Beltrán, nos enseñaba y nos permitía conocer y saber cómo responder en situaciones como las que estamos pasando. Bueno, como decía mi compañera Fanny, en lo personal nunca había asistido a un encuentro así. Fue la primera vez que participé. Me parece un encuentro en el momento que estuvimos entrevistando a los diferentes compañeros de la economía popular. Muy enriquecedor, todos te enterás lo que están pasando. Las situaciones de hoy en día, por ejemplo, el audio anterior donde nos contaban acerca de los merenderos, son situaciones que no necesitamos ir muy lejos para darnos cuenta que están pasando alrededor de nosotros y bueno, nos enseñan a darnos cuenta que la situación que las personas están pasando y lo que estamos pasando hoy en todo, día. En realidad. Hoy en día es algo que nos atraviesa todo y bueno, nada, muy enriquecedor fue el encuentro. Y bueno, gracias al Movimiento Evita que nos permite este espacio. El encuentro para conocer experiencias de otros compañeros. Nos pareció muy importante contarlo a ustedes, oyentes, estos momentos, ya que a lo largo de nuestros programas vamos a ir desarrollando poco a poco todo lo que se dio. Dicho esto, nos damos un espacio de reflexión mientras escuchamos un tema. la mañana. Desayuno las dudas que sobran de la noche anterior. Luego salgo a ganarme la vida temprano, haga frío o calor, porque no hay tiempo de amargarse ni llorar por un pasar mejor. La prioridad es el plato en la mesa y como sea hay que ganárselo. Entonces veo que la cosa se pone muy brava y cada día más. Si mi esposa va tirando del carro conmigo juntos a la par, y como no hay un peso para mandar a los chicos a estudiar, también los llevamos a cartonear. Si no, ¿con qué los vamos a dejar? Y en la calle yo me recibí, en el arte de sobrevivir, revolviendo basura, juntando lo que este sistema dejó para mí. Y a los que manejan el país, a esa gente le quiero decir, les propongo se cambien de lado un momento y a ver si se van a vivir mi vida de cartonero. Paradoja, que teniendo motivo de sobra para ir a robar al delito, yo le sigo inventando trabajo en donde no hay. Encima de rebote soy la alternativa ecológica, reciclando lo que todos tiran, los desechos de la sociedad. Entonces veo a esa gente que tiene de sobra y siempre quiere más. Con sus autos se llevan el mundo por delante, hablando por celular, y que teniendo asegurado el porvenir no para de robar. A esos señores les quiero gritar, ¿qué es lo que está pasando por acá? Porque en la calle yo me recibí, en el arte de sobrevivir, revolviendo basura, juntando lo que este sistema dejó para mí. Y a los que manejan el país, a esa gente le quiero decir, les propongo se cambien de lado un momento y a ver si se van a vivir mi vida de cartonero. Mi vida de cartonero. Estás escuchando El Desembarco por la 92.7. Bueno, volvimos nuevamente. Para aquellos oyentes que desconocen qué es la economía popular, nuevamente vamos a escuchar a Emilio Pérsico, que es el secretario general del Movimiento Evita, que nos va a explicar qué es la economía popular. Escuchémoslo. ¿Qué es lo que llamamos economía popular? Y ahí aparecen muchas definiciones. Aparece una definición que para mí es la más clara, pero puede ser que no. ¿Qué hace Corallo? ¿Qué hacen algunos intelectuales y algunos de otros lugares? Que es parecida a la que toma también Francisco, el Papa. Que es la idea que, ¿cuál es la economía popular? La economía que hacen los trabajadores. Es la economía que no se hace desde el capital, desde el capitalismo, que no se hace desde el patrón ni desde el capital, sino que la hacen los trabajadores. Por eso es el punto de contacto con la economía social, que es una economía hecha por los trabajadores, porque los trabajadores son dueños de sus medios de producción. Entonces, por eso es la utilización, cuando los trabajadores toman una fábrica, la utilización de la cooperativa como forma, porque es la mejor forma que engancha con la idea de que los trabajadores son los que están haciéndose cargo de la producción de la fábrica. Entonces, para mí, la mejor definición de economía popular es esa, es la economía que hacen los trabajadores. O como dice Francisco, que es la economía que desarrollan los movimientos populares. Es lo que la definición que toma Francisco en Bolivia. Que también es una buena definición, porque los movimientos populares desarrollan todo un proceso económico, y ese proceso económico es el proceso económico de la economía popular. Bueno, es así, cuando hablamos de economía popular, nos referimos a todos los compañeros que tienen que salir a inventarse el trabajo. a revolver la basura a la noche para juntar plástico, papel y carbón, pasar noches en velas para recuperar la fábrica quebrada, vender baratijas en trenes, colectivos, aprender a producir artesanías para subsistir, tirar la manta en la calle frente a la mirada adulta de la policía, entre otros labores. Todos estos compañeros fueron creando, desde esos basurales sociales, ejemplos de trabajo, organización, lucha y dignidad, lo que nosotros llamamos economía popular. Estuvimos con un trabajador de la economía popular, Leo Ramallo. Él nos va a contar su experiencia y cómo es su situación actual. Yo trabajo en Mimbre desde que me acuerdo. O sea, mi viejo es dueño de la mimbrería allá abajo. Igualmente la mimbrería está repartida en un montón de negocios, que somos todos parientes, digamos, todos vivimos de lo mismo. Como todos saben, hace más de 60 años que estamos trabajando de lo mismo. Y bueno, yo trabajo desde muy chiquitito, porque mi viejo, tanto como yo como mis hermanos, tuvimos que aprender desde chicos, no obligadamente, sino, digamos, como algo natural de la experiencia diaria de verlos. De la familia. De la familia en sí. Es algo, digamos, ya tradicional y que bueno, lo fuimos aprendiendo desde muy chiquititos, como curiosidad de verlo todo el día. Ha sido un trabajo que le dio empleo a muchos chicos del barrio en su momento. Bueno, ahora está un poquito más dejado de lado, pero bueno, en su momento, hoy en día, todos esos chicos que aprendieron, hoy ya son personas grandes que mantienen a su familia gracias al trabajo. ¿Y qué productos haces? Y nosotros, a diferencia por ahí de Tigre, que por ahí como lo más representativo del Mimbre o del Delta, es que nuestra familia se dedicó a hacer todo. Digamos, desde lo más chiquitito a lo más grande, desde una cucha, un bolso, una canasta para fruta, un Moisés, muebles de madera, etcétera. Lo que tienen por ahí las familias de Tigre es que se dedican toda la familia a hacer una sola actividad, ¿no? O una sola mercadería. Por razones obvias de que por ahí son familias numerosas, en muchos casos por ahí de países limítrofes que vienen a trabajar. Entonces, como son familias numerosas, hacen en gran cantidad. Mientras más cantidad hacen, más ganan. Claro. Nosotros pudimos diversificar la cantidad de mercadería, aprender. Y bueno, y última, volviendo a la pregunta anterior, como con la situación del país, no somos la excepción. Las ventas caen. No fabricamos productos de primera necesidad, obviamente. Claro. Entonces, cuando el bolsillo empieza a apretar, somos los primeros que, digamos, que la gente empieza a prescindir, porque, digamos, es obvio. La situación del balneario, aunque se clausuró, digamos, que se hizo paseo público, también nos perjudicó mucho, no tanto a nosotros como a los que tienen restaurante, los que tienen, claro, los que tienen alojamiento, los que tienen, etcétera. Pensamos que la peatonal iba a ser una especie de envión otra vez al turismo. Quedó media estancada ahí, que no se sabe bien cuándo se la va a terminar. Pero bueno, digamos, no somos ninguna excepción. Estamos bueno, exactamente igual, siempre con la esperanza de que va a mejorar, obvio, poniendo el hombro, tratando de que las cosas salgan, buscándole la vuelta para seguir produciendo, para que el oficio no se pierda. Yo no quiero que el oficio se pierda. Bueno, gracias Leo por darnos esta oportunidad, seguramente nos estás escuchando. Y bueno, también no podemos dejar de contar durante el día de ayer lo que pasó con escuchándolo a Emilio del plan de lucha. Sí, los trabajadores de la economía popular se manifestaron frente al ANSES. Bueno, estuvieron ahí, fueron varios. Del movimiento la Evita y la demás. Concentración principal sí. Fue en el obelisco y al mismo tiempo lo que pasó fue se desarrolló a la par movilizaciones en sedes provinciales. ¿Qué estaban reclamando? Sí. El aumento del 100% de la UH, el aumento de emergencia para los jubilados y pensionados, el aumento del salario mínimo y vital a 20.000 pesos, aumento de los planes sociales. Y bueno, estos trabajadores encabezaron la movilización con el fin de de tomar medidas ante la crisis económica que estamos pasando. Sí, sobre todo en el día de hoy y la crisis que está pasando hoy en día el país y poder defender esto, ¿no es cierto? En los barrios populares la situación no se aguanta más. Con esta jornada se inició un plan de lucha para exigirle al gobierno que cambie el rumbo de su política, porque hay millones de personas que están en una situación desesperante. Estas fueron las palabras de Dina Sánchez, vocera del frente Darío Santillán. ¿Qué está pasando con esto? ¿Qué está haciendo el gobierno? Mientras tanto, el gobierno solo generó momentos de tensiones entre los militantes del Partido Obrero que decidieron llevar las avenidas para que los compañeros no tengan la posibilidad de cortar las mismas. Estamos en el desembarco. Seguinos escuchando. Creciendo, soy otro carbón. Bueno, para poder conocer bien también los trabajadores, lo más correcto es escuchar su testimonio, sus palabras. Es por eso que volvemos a escuchar a un trabajador de la economía popular que el pasado 20 de agosto en el barrio El Amanecer, con ayuda de los trabajadores y los vecinos, se inauguró una plaza. Primeramente, bueno, lo escuchamos y vamos a recordar este momento. Silbando y sin rencor, y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán y empiezo a envejecer. En este momento, ¿qué trabajo estás desarrollando? Nosotros estamos organizando una plaza en Barrio 104 Vivienda para unos chicos, con unos compañeros, y como estaba abandonada, nunca hubo una plaza, estamos proyectando algo de eso. Y por eso tenemos una lotería familiar en el Galpón La Seda, y con la recaudación estamos arreglando los juegos, pintando. Bueno, y para la gente, para que se entere y pueda tener la invitación a participar, ¿cómo tiene que hacer? Y para participar tiene que ir al barrio 104 Vivienda, y si la gente que por ahí sale de su corazón y como que puede donar cualquier cosita, bueno, ahí lo estaremos esperando. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Gracias. Bueno, queremos agradecerle a Luis por su testimonio y bueno, vamos a seguir acá con el programa, volviendo del tema escuchado, ¿no es cierto? Bueno, yo voy a hablar de y volver a recordarles acerca de lo anteriormente comentado por mis compañeras y hacer hincapié básicamente en la institución llamada CETEP, cómo está formada y demás. Bien sabemos que la CETEP es una confederación de trabajadores de la economía popular y es una organización gremial independientemente de todos los partidos políticos, representativa de los trabajadores de la economía popular y sus familias. Voy a resaltar un término directo en el cual me voy a referir, que es el de economía. ¿Y por qué me dirijo a economía y no otro? Si bien resalta ahí que economía popular... Quiero resaltar también que hoy, con el desarrollo del capitalismo, se nos excluye del derecho de un trabajo digno a miles de argentinos y en un país donde hoy miles de personas han tenido que inventar un trabajo para poder vivir. Esto produce una crisis personal, una desesperación de tener que ganarse el peso el día a día y la moneda. Y el tener que rebuscártela día a día para poder subsistir. Volviendo a la definición de CETEP, como decía anteriormente, esta institución que se caracteriza por tres velocidades respecto a la economía. La primera es esta clase que va en avión, y lo digo así de manera metafóricamente para hacer referencia a estos grandes grupos modernos, corporaciones y monopolios, grandes empresas, en general bancos y grandes grupos económicos. Luego están los que viajan en tren. ¿Quiénes son? Son las personas de clase media, alta, orientadas al mercado interno. Son las grandes empresas, con condiciones de trabajo asalariado, precario, inestable, parcialmente registrado. Y por último, los que viajan en chancletas. Este sector popular, donde acá hablamos de los emprendimientos individuales que uno hace, colectivos con mínima tecnología, baja productividad, ingresos inadecuados para los trabajadores y condiciones muy malas, muy malas. Y como para concluir esto, voy a leerles una reflexión que dejan los trabajadores de la CETEP respecto a lo que venimos hablando. ¿Y el sector público? ¿Y el Estado? Bueno, el Estado a veces va en avión, a veces en tren y a veces a pata. Depende de la ventanilla que te toca. Por ejemplo, si entraste en Aerolíneas Argentinas, vas a ganar bien. Si te dieron un contrato en Administración Ferroviaria, vas a ganar más o menos. Y si te dieron un plan Argentina Trabaja en Desarrollo Social, no llegas a fin de mes ni tenés vacaciones. Si pensaste que el desembarco no volvía, llegó el momento de que se renueve con todo. Vamos a desembarcar el próximo 7 de septiembre a las 11 a.m. en el lugar de siempre, por la 92.7, Radio La Correntada. Bueno, vamos a volver con respecto al tema, como decía mi compañera, y ahora vamos a hablar un poco de la injusticia social que hay en la actualidad. Y no es algo que se tenga que pasar por alto, sino que es algo que directa e indirectamente a todos en algún momento nos va a atravesar. La injusticia social es un problema a nivel mundial. Obviamente esto ocurre en todos los países y regiones del mundo. Se expresa de distintas formas y con distintos niveles de gravedad, generando conflictos sociales y políticos que en ocasiones llevan a la guerra, genocidios y obviamente revoluciones. La única forma de luchar contra la injusticia social es a través de la acción política, coherente y consecuente para atacar sus causas. Algunas de las injusticias que se presentan alrededor de nosotros son discriminación, desigualdad, violencia de género, trata de personas, explotación laboral, violencia de los derechos humanos y entre otras. La exclusión es la cara de la injusticia social hoy. Excluir es dejar afuera algo, y el capitalismo es justamente lo que hace eso. Es dejar afuera muchas de las personas, generando que no puedan disfrutar una vida social plena como las que hacen ellos. Roba la posibilidad de construir un proyecto de vida, insertos en una comunidad, ser parte de un pueblo, tener patria. Escuchamos un tema en relación a lo que estabas leyendo. Dale. Lo habíamos buscado con Tomás de la Murga. A ver nuestro operador si nos puede pasar. Justamente para poder reflexionar esto. Tema. Yo soy el error de el basurero que este sistema dejó al costado. Las leyes del mercado me convirtieron en funcional. Soy un montón de mierda brotando de las alcantarillas. Soy una pesadilla de la que no vas a despertar. Vos me despreciás, vos me buchoneás, pero fisurado me necesitas. Soy parte de un negocio que nadie puso y que todos usan. La ruleta rusa, yo soy la bala que te tocó. Cargo con un linaje acumulativo de miseadora y una alma que supura veneno de otra generación. Yo no sé quién soy, yo no sé quién sos. El tren del rebaño se descarriló. Ya escucho la sirena, la policía me está tirando medio en la gamba, le di a un botón. Pasa mi vida entera como un tornado escupiendo sangre. Manga de hijo de puta, me dieron justo en el corazón. Estamos en el desembarco. Seguinos escuchando. Bueno, muchas gracias a nuestro operador que puso la canción para generar un ámbito de reflexión. Bueno, para entender lo que pasa, es clave el trabajo. Y precisamente la desigualdad e injusticia parte de esa palabra. A continuación leeré un poema de Arjona Delia, El Trabajador. Todo el año y a diario cumpliendo con los horarios, sale el hombre a trabajar. El cansancio no le importa, toda injusticia soporta, cuando tiene que viajar. Tiene las manos ajadas, de atrajadas jornadas, son las huellas de su obrar. Bien temprano madrugando todo el día trabajando, siendo ejemplo sin faltar. No hay domingo ni feriado, porque siempre él ha soñado para su hogar lo mejor. Y se acostará gozoso porque fue un día grandioso y se siente un triunfador. El trabajador dignifica, siempre al hombre glorifica, le confiere un gran valor. Jornalero laborioso, esforzado y majestuoso, bendito el trabajador. Bueno, ese es el poema que nos ha dejado Arjona Delia, de manera también reflexiva con respecto a lo que estamos comentando. Me pareció muy interesante y eficaz lo que justamente lo que estamos desarrollando a lo largo de este problema, como está pasando. El poema es muy buena reflexión por parte de... Muy buena lección, sí. Bueno, ahora sí, de manera reflexiva y en relación a los trabajadores y el sistema capitalista, podemos decir que para ellos las personas sobran. Hoy en día sería mucho mejor que se extinguieran los trabajadores, así como lo hicieron los dinosaurios. Por lo menos estarían donde ellos quieren que estén. Mansitos en la villa, en el barrio, viviendo como pueden, con asistenta social, changueando y matándose en el vino, la cerveza, el paco, la merca o a los tiros. Pero, aunque no le guste, las personas crean, trabajan y se organizan, hacen deporte y luchan por nuestros derechos. Nosotros luchamos por nuestros derechos. Así es. Todo se empeoró mucho, más ahora que en la actualidad, con el avance tecnológico, se necesitan menos trabajadores, ya que la tecnología trabaja sola por su cuenta. Menos manos de obra y más maquinización, suplantando al pibe o al viejo que vivía de eso. Es tan fácil para ellos más capital, más tecnología, más productividad, es igual a dejar a menos personas trabajando, acumulando más plusvalía para ellos, y así se genera más concentración de riqueza. Porque no hay otra cosa que lo explique mejor, sino que sus propias ambiciones. Mientras ellos ganan y disfrutan la vida, otros pierden y están en situación desesperante. Mientras ellos viven, otros en ocasiones están muriendo. Pero vergüenza, falta verdad, falta en tu mente la libertad, faltan monedas para viajar, faltan fábricas, falta hasta el pan. Falta buen día, ¿cómo te va? Faltan vecinos para matear, falta en la esquina, falta que el bar, faltan amigos, falta confiar. Faltan abrazos, falta emoción, faltan gestos de buen corazón, falta tu risa, falta calor, falta trabajo, falta un montón. Sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos. Faltan maestros sin antifaz, faltan espacios para crear, faltan canciones, falta cobrar, falta conciencia, falta tallar. Sin alambrar, falta respeto, falta igualdad, falta un sacudón de dignidad. Sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos. Pero falta poco para que lo demos vuelta. Lo miren en tus ojos, no se puede parar. Pero falta poco para que lo demos vuelta. Tus ojos esa noche no se puede parar. Bueno, estamos muy contentas con nuestras compañeras porque estamos llegando al final de este primer programa. Y nada, queremos agradecerles a todos los que nos escucharon, estamos muy felices. Los mensajitos que mandaron. Sí, agradecerles. Sí, muchos mensajes de apoyo que estaban escuchándonos, así que súper contentas. Bueno, queremos dejarles contactos y una vía de red social en donde nos pueden seguir escuchando el programa en vivo. Y comunicarse si nos quieren contar claro, algo, también. Bienvenido sea. Así que le dejamos el contacto. El número de teléfono es 437-393 y el celular es 1555-5587. Bueno, nuestro Facebook es El Desembarco. Nos pueden buscar, le pueden poner like. Nos ayuda eso. Bueno, además vamos a estar subiendo en el Facebook todas las cosas que están pasando en la actualidad. Vamos a ir publicando todo. Vamos a ir subiendo todo. También nos pueden buscar en el Facebook de La Correntada, FM 92.7, o por Instagram www.fmlacorrentada.org.ar. Bueno, chicas, ¿qué le pareció este programa? ¿Le gustó? Sí, la verdad fue una experiencia. Yo estaba muy nerviosa, pero sí, muchos nervios, pero súper cómoda. Gracias a los chicos, a los Tomás, chicas, y los Gonzalo. Gonzalo, volvemos a decir porque es no. Muy importante. Bueno, y de esta manera concluimos con nuestro primer programa. Y recordamos que transmitimos todos los viernes de 11 a 12 nos van a encontrar. Au, si nos querés contar las farmacias de turno del día de hoy. Dale, las farmacias de turnos para el día 7 de septiembre son Aguirre, San Martín 555, en Gobernador Castro eso, Mauro Coliva, sí. Pellegrini 2250. Y la farmacia Molina, San Martín 665. Y la temperatura del día de hoy es de 22 grados, hoy viernes soleado, no hay probabilidad de precipitaciones y muy lindo día. Ideal para pasar la tarde al aire libre y disfrutar este hermoso día que Ahora se están aproximando los días lindos. Además, la vista que tenemos hay que destacar eso, que tenemos una vista hermosa, genera buenas energías, el lugar muy agradable. Así que fue un programa completo, lleno de emociones, de nervios, y lo logramos. Y además, quiero contarles que nos falta una compañera, que es Milagros Torres, que hoy no pudo venir. Pero que forma parte del equipo. Que le mandamos un beso y estamos muy contentas. Seguro nos está escuchando. Y además, que el próximo viernes sí nos va a estar acompañando. Agradecerle también a ella, que también fue parte de las reuniones para este primer programa, toda la gente que nos está escuchando. Y también quiero recordar a los conductores del desembarco, Mirta, Isaac, que también seguramente nos están escuchando, y bueno, espero Muchas gracias a ellos, que estén orgullosos de, y que les haya gustado esta nueva etapa. Sí. Bueno, esto es El Desembarco. Muchas gracias a todos los oyentes. Buen fin de... por compartir este espacio con nosotros. Buen comienzo de fin de semana, porque ya mañana es sábado. Ya mañana es sábado. Y nos encontramos el otro viernes con más información de nuestros trabajadores de la economía popular y la cultura popular. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Buen fin. Soy de la ciudad con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su...